Buenas tardes. En este audio me gustaría contaros un poquito, profundizar sobre el tema del que tratamos en el último audio, en la migración aquella de mis servicios de cloud desde una jail de TrueNAS hacia una máquina virtual de Proxmox, pero todo containerizado en Docker. Bueno, containerizado, no sé si esa palabra existe, pero bueno, se acerca a lo que realmente hemos hecho, ¿no? Os hablé de PiwiGo, os hablé de Nextcloud, os puse una idea un poquito encima de la mesa de lo que tenía planteado hacer, pero bueno, estaba decidiendo un poquito si iba a implementarlo en una máquina virtual, si iba a implementarlo en Docker, cómo lo iba a implementar en Docker, o si lo iba a instalar pues a pelo, ¿no?, con un servidor web y tal. Bueno, pues os puedo confirmar que ya tengo el contenedor de Nextcloud de test migrado al 100% de una jail de TrueNAS a una máquina virtual junto a PiwiGo, pero en formato Docker, ¿vale? En formato de contenedor con Docker Compose. Bueno, ¿ha sido fácil? No ha sido fácil. ¿Ha sido complicado? Un poquito. ¿Extremadamente complicado? No tanto, ¿vale? Pero sí que ha sido un proceso pues bastante, bastante entretenido, como podréis ver ahora, como podéis escuchar ahora. Antes de nada, comentaros una cosa. Hay que tener en cuenta, antes de ponernos a decidir si lo que, cuando nosotros vamos a instalar Nextcloud, ¿de acuerdo?, tenemos que plantearnos realmente hasta dónde podemos llegar con la instalación y cuánto tiempo le podemos dedicar, ¿vale? Es lo que yo os comenté el último día. Nextcloud no es un servicio simple, no es un servicio que se pueda desplegar así como así, es un servicio que consta de diferentes partes, ¿vale? Consta de una aplicación, consta de una base de datos, consta de un servidor web y consta de unos complementos, ¿vale? Esos complementos pues vienen a ser otro contenedor de Redis y luego pues cualquier cosa que podamos instalar en Nextcloud para que este nos dé una experiencia de usuario u otra, ¿vale? Ya os avanzo, los que me estéis escuchando y creáis que podáis necesitar un Nextcloud, ¿vale? Porque, bueno, hay mucha gente que mucha gente lo hace, ¿no? Mucha gente coge, se monta una máquina virtual, o mucha gente va y, por ejemplo, se va a un proveedor de Nextcloud, ¿vale? Que esto se puede hacer, hay empresas que lo hacen, hay gente que se va a un proveedor de Nextcloud y directamente lo que hace es comprar un plan, contratar un plan y pagar su Nextcloud a mes, que me parece correcto, pero hay mucha gente pues que o tiene su servicio en su domicilio o en su casa, o simplemente pues hay gente que lo tiene en una oficina, ¿no?, y quiere montar una solución de almacenamiento en alguna empresa, pero que dicho almacenamiento, dichos datos se guarden, ¿vale?, residan en la propia empresa, ¿vale?, en la propia infraestructura de la empresa. Y para esos casos, ¿vale?, si realmente no queréis complicaros mucho con la instalación, ¿vale?, no seáis mucho de jugar con Linux, mucho menos de tocar Docker, y no os queréis complicar la vida, siempre hay una opción mucho más fácil si queréis autohospedar Nextcloud que desplegarlo ya sea en Docker o en máquina virtual o en un servidor web, ¿vale?, que es la opción de irte a Nextcloud y descargar su máquina virtual. Yo no lo sabía, ¿vale? Me lo dijeron el otro día en el grupo de Home Lovers en español de Telegram, un grupo, la verdad, bastante íntimo y bastante agradable. Un saludo desde aquí, en el cual pues mucha gente hablaba sobre el hecho de bajarse la máquina virtual de Nextcloud y desplegarla simplemente o importarla en tu hipervisor favorito, ¿vale? Nextcloud en su página web, ¿vale?, en su web oficial, cuando tú te vas a descargar el paquete, ellos ya de anticipado te dan la posibilidad de descargarte una máquina virtual precargada con Nextcloud y absolutamente todos los componentes que éste necesita para funcionar, ¿vale? Es una máquina con un Ubuntu server, está hecha a modo de appliance, es decir, con ella puedes gestionar las actualizaciones a golpe de clic y puedes instalarlo a golpe de clic. Solo necesitas un hipervisor, tu hipervisor favorito, e importar el archivo de disco duro que te descargas con la máquina virtual. Luego, lo único que tienes que hacer es asignarle una IP dentro de tu red, un gateway, un servidor DNS, y eso ya funciona solo, ¿eh? Ya puedes acceder a la interfaz web y gestionar a tus usuarios y gestionar todo lo que quieras hacer. Este, yo la verdad me sentí muy tentado a hacerlo, pero yo prefiero montar las cosas como a mí me gusta, ¿no? Yo prefiero montar las cosas yo mismo, básicamente pues para controlar qué tengo instalado, qué no tengo instalado, cómo lo tengo instalado, para que el día de mañana si surge algún error o cualquier problema, o simplemente quiero modificar cosas o quiero adaptar la infraestructura de software que tengo a nuevas necesidades, pues ya sé cómo puedo hacerlo porque ya sé cómo lo tengo todo montado, ¿no? Pero bueno, si no sois expertos, os garantizo que esta es la mejor opción, os garantizo que esto funciona y os garantizo que no os va a dar demasiado trabajo ni los dolores de cabeza que te puede generar desplegar la instalación en Docker. ¿Queréis hacerlo con Docker? Vale, yo os advierto una cosa, se puede hacer, es un proceso con una cierta curva de aprendizaje, pero es totalmente asumible, ¿vale? El problema es que si no conoces Docker, no conoces bien los conceptos, el día de mañana cuando quieras redesplegar el sistema o quieras aplicar algún despliegue de alguna actualización o quieras trabajar con cualquier cosa, pues que sepas que no vas a poder hacerlo en producción en poco tiempo, vas a tener que estar un tiempo trabajando en test para poder sacarlo adelante. No obstante, si lo quieres hacer en Docker, tienes también dos opciones. Una es la correcta, la fácil, la sencilla, y otra es la más complicada, un poco quizás la menos recomendable si no tienes experiencia en el tema, que es la que he cogido yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera opción? La opción fácil. La opción fácil es que lo despliegues con Docker Compose y que lo hagas con las imágenes de Linux Server I/O. Linux Server I/O es un equipo de desarrollo que lo que hace es coger los servicios de autohospedaje más relativamente famosos de internet y lo que hace es generar unas imágenes ya precompiladas y a 100% funcionales para que el usuario con un Docker Compose o con Docker directamente pueda desplegar el contenedor y pueda ponerse a funcionar, ¿vale? Vendría a ser como una VM oficial de Nextcloud, pero desplegada en Docker, ¿vale? No tan completo como la máquina virtual, porque tiene también sus limitaciones, ¿vale? Yo, por ejemplo, esta opción, la de Linux Server I/O, es la que utilicé con mi Raspberry Pi. La verdad es que bastante bien, no me tuve que comer mucho la cabeza, pero tiene su contrapartida, y es que son imágenes muy limitadas. Yo, como una persona que quiere tener controlada su software, como una persona que quiere tener controlada todo lo que se instala y cómo se instala, necesito desgranar al máximo posible la instalación de las cosas, ¿vale? Porque yo necesito tener una base de datos localizada, necesito tener un servidor web localizado, necesito tener una aplicación localizada y controlada. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si yo quiero hacer modificaciones, como he dicho antes, necesito saber dónde están las cosas y necesito tenerlas controladas para poder modificarlas y alterarlas cuando a mí me apetezca. ¿Cuál es el problema de las imágenes de Linux Server I/O? Con Linux Server I/O desplegas únicamente un servicio. Desplegas un servicio en el que ya dentro está la base de datos, servidor web, aplicación y todo lo que quieras, ¿vale? Todo está dentro. Esto es fácil porque desplegas el Docker Compose que ellos te dan con las imágenes a las que apuntan de ellos, que son las de Linux Server I/O, Nextcloud, y ya lo tienes listo. ¿Cuál es el problema? Esta imagen no trae todos los complementos. Complementos de los que hablaremos luego cuando se explique cuál es el método que he elegido yo, ¿vale? No tiene todos los complementos. Es una imagen justa, es una imagen pelada que está lista para desplegar y empezar a utilizar. Ya está, ¿vale? Ya está. Luego, si tú ves que tienes otras necesidades, como aplicar según complementos, instalar según qué aplicaciones de dentro de Nextcloud que necesitarán de otros paquetes a nivel de sistema operativo, es decir, a nivel de contenedor para que funcionen, verás que estas imágenes no son las más adecuadas, ¿vale? De todas formas, no obstante, yo las tuve en mi Raspberry Pi, ¿vale? Y si tu intención es tener un Nextcloud para subir archivos, ¿vale? Y ya está, solo para subir archivos, para tener tus archivos en tu nube, para tener tus archivos localizados en tu teléfono sin tenerlos en el teléfono, para hacer backup simplemente de las fotografías que haces en el teléfono a través de Nextcloud, de la aplicación de Nextcloud. Para cosas así de sencillas es más que suficiente, ¿vale? Es más que suficiente. No creo necesario que te tengas que ir a la instalación de las imágenes de las que te voy a hablar ahora, ¿vale? Pero si tu intención es tener un servicio completo, una experiencia de usuario completa en Nextcloud, lo que tienes que hacer es, en vez de descargarte las imágenes de Nextcloud, de Linux Server IO, lo que tendrás que hacer, es descargártelas y acudir a las propias imágenes oficiales de Nextcloud. Nextcloud te ofrece la posibilidad de descargarte la imagen de Nextcloud. Luego tendrás que elegir qué tipo de servidor quieres, si quieres un servidor Apache o un servidor Nginx. Tienes que elegir uno de los dos en función de lo que tú quieras. Luego tendrás que elegir el tipo de base de datos que quieras, o SQLite, o Postgres, o MySQL, ¿de acuerdo? O MariaDB, ¿vale? Que es la elección que yo he tomado. Luego tendrás sí o sí que cogerte el paquete Redis, que es un paquete, el contenedor Redis, que es un contenedor que trae una serie de dependencias que Nextcloud necesita para funcionar. Luego te tendrás que bajar una imagen que funcionará única y exclusivamente para el tema del cron, que si no lo sabíais, el cron en Nextcloud es muy importante, porque gracias al cron se escanean archivos, se escanean usuarios, se realizan multitud de tareas de mantenimiento del servidor por debajo, ¿vale? Y creo que no se necesitaría nada más. Yo en mi caso he elegido, obviamente la aplicación de Nextcloud, ¿vale? El contenedor oficial de Nextcloud, el contenedor Nginx, porque como yo vengo de un jail de TrueNAS, en el jail de TrueNAS oficial de Nextcloud incluye Nginx, ¿vale? No utiliza Apache, utiliza Nginx por temas del proxy inverso y todo el rollo, si te lo quieres montar más adelante. Y luego he optado por coger MariaDB como base de datos, ¿vale? Siempre la utilicé, MariaDB. La primera vez que monté Nextcloud en la P3 B+, sí que cogí SQLite porque leí por internet que requería muchos menos requisitos, pero bueno, duró 2 días porque la experiencia de las sincronizaciones y de las subidas era muy lenta y además daba bastantes problemas, así que cambié y lo remonté todo a los 2 días, creo, si mal no recuerdo, porque esto fue hace ya 3 años, en MySQL. Y hasta día de hoy, ¿vale? Utilizando el contenedor de MariaDB, en este caso versión 10.5, MariaDB 10.5. ¿Dónde está la historia de todo esto? La historia de todo esto es que tú te puedes montar un buen contenedor de Nextcloud también con lo básico, ¿vale? Tú te coges un Docker Compose, te lo montas con estos archivos, te lo montas con estas imágenes, con sus correspondientes volúmenes y ya está. Y lo puedes ejecutar y tener una experiencia muy similar a la de Linux Server IO, pero con imágenes que vienen oficialmente y ya directamente desde lo que viene a ser la propia Nextcloud. ¿Qué es lo bueno que tienen estas imágenes? Aparte de la documentación de Nextcloud, que realmente la documentación que tienen en el GitHub es muy buena. Estas imágenes, lo bueno que tienen es que puedes precompilarlas tú con un Dockerfile e incluir en cada contenedor toda la paquetería que Nextcloud necesita para funcionar al 100%, es decir, para funcionar como un Nextcloud instalado en un servidor clásico de toda la vida con su Nginx o con su servidor web que vosotros queráis, ¿vale? Para esto, ¿qué se necesita? Se necesita un Dockerfile en el que nosotros apuntemos directamente a los paquetes que tiene que ir en cada contenedor para poder tener esa experiencia completa. Por ejemplo, ¿qué necesita Nextcloud? Por poneros un ejemplo muy básico, para que vosotros, si subís un vídeo de vuestro móvil al propio Nextcloud, lo podáis reproducir en el portal web. Necesita FFmpeg, que es el codec que utiliza Nextcloud a nivel de backend, a nivel de código, por detrás de la interfaz de usuario para reproducirse. Otro ejemplo más clásico. En este caso, sabéis que podéis utilizar LibreOffice en Nextcloud desde hace ya unas cuantas versiones para poder editar y visualizar documentos online, correcto, pues ¿qué vais a necesitar? Pues vais a necesitar LibreOffice. Estos paquetes no vienen con Linux Server.io, ¿de acuerdo? Estos paquetes tú los tienes que instalar en tu servidor cuando te lo montas o vienen ya incluidos en la máquina virtual que hemos hablado antes de Nextcloud, la oficial, y con eso ya puedes tener una experiencia completa. Pero en Docker también la puedes tener. ¿Qué necesitas? Necesitas instalar en el contenedor de Nextcloud dicha imagen, ¿vale? Dichos paquetes. Esto se hace con el Dockerfile. En el Dockerfile nosotros apuntamos a los paquetes que necesitamos para que luego la imagen se compile, se recompile cuando la despleguemos y nos monte un contenedor a medida con lo que nosotros queremos que tenga. Yo sé que esto es muy abstracto, ¿vale? Realmente no es abstracto, son conceptos básicos de Docker, ¿vale? No es complicado. No es complicado. Todos estos archivos están en el Git de Nextcloud, ¿vale? En el GitHub de Nextcloud tenéis un repositorio llamado Docker Nextcloud, en el cual aparece documentado todo lo que hay que hacer, qué tipos de archivos tienes que incluir en tus despliegues de Docker Compose para poder tener diferentes experiencias de usuario. Tienes uno para una experiencia de usuario básica, tienes otro para una experiencia de usuario básica pero con gestión de cron. Luego tienes la experiencia full, ¿vale? Que es un Dockerfile que tiene, creo que tiene 100 líneas con compilaciones internas, con descargas de paquetes. Esto se hace con Alpine, ¿vale? O sea, hace con la imagen de Alpines, es la imagen que desde hace ya unos cuantos años pues la mayor parte de los proveedores de imágenes utilizan, porque es un sistema operativo muy ligero, es un sistema operativo pues básico para ejecutar servicios, ¿vale? No es un sistema operativo completo, es un sistema operativo de servicio, ¿vale? Entonces es muy interesante, ¿vale? Veréis que si sois nuevos en Docker, esto requerirá de una curva de aprendizaje muy fuerte, ¿vale? Porque es un sistema operativo que no tiene nada que ver con Debian o con Fedora o con CentOS o con cualquiera de estos, ¿vale? Funciona totalmente aparte, pero requiere de estos Dockerfiles, de estos archivos, para poder recompilar esas imágenes y que la experiencia sea completa, ¿vale? ¿Qué más se necesita? Hay que tener también controladas varias cosas, ¿vale? Hay archivos importantes en los diferentes contenedores. Tenemos el contenedor de Nginx. Nginx es muy importante la configuración de Nginx. El archivo nginx.conf. Ahí podremos hacer que nuestro contenedor funcione por protocolo no seguro, por protocolo plano, que es el HTTP, o por protocolo HTTPS. Aquí hay que tener cuidado si venís a migrar una infraestructura de Nextcloud que no sea de Docker, ¿vale? Porque generalmente, bueno, en mi caso no fue así, porque en la jail de Trunas yo recuerdo que la jail, el plugin de Nextcloud venía pelado, ¿vale? Venía la base de datos instalada, venía el Nextcloud, la aplicación, y venían todos los complementos, ¿vale? Venían todos los paquetes de sistema operativo necesarios para funcionar. El problema es que tenías luego tú que configurar Nginx para que funcionara por el 443, ¿vale? Que sepas que en las imágenes oficiales de Docker de Nginx no viene. Al menos en la imagen que te enlaza la propia Nextcloud no viene el puerto 80. No viene el puerto 80. Perdón, viene el puerto 80, pero no viene el 443. ¿Qué he tenido que hacer yo? Me he tenido que ir al archivo de configuración de Nginx de TrueNAS, ¿vale? Del plugin de TrueNAS, localizar el nginx.conf. Leerlo, ¿vale? Porque no lo puedes. Es una migración, sí, pero no puedes sustituir el archivo, ¿vale? Porque el contenedor, el servidor web que hay en este contenedor de Docker nuevo de Nextcloud al que estamos mirando los datos, no tiene la misma configuración porque no funciona igual. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que coger toda la información de la instancia web 443 que hay dentro del nginx.conf, copiarla y pegarla. Y no será suficiente porque yo tuve que copiarla, pegarla y luego además había conflictos porque había líneas que no estaban definidas, había líneas que se repetían fuera de la instancia, ¿de acuerdo? Y tienes que empezar a confeccionar el archivo tú mismo. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Archivos importantes aún de Nginx. Si vas por 443, por puerto seguro, vas a necesitar un certificado y un contenedor, ¿vale? Si ya vienes de un Nextcloud con un servidor web Nginx que ya se curceado tú mismo, lo único que tendrás que hacer es ir a buscar esos certificados, ¿vale? Y traértelos al nuevo servicio, en este caso a Docker, ¿no? Estos archivos no se meten dentro del contenedor, se dejan fuera en el directorio donde tienes el Docker Compose que va a levantar tus servicios, o en un subdirectorio dentro de él, ¿vale? Y luego tendrás que montar esos archivos dentro del contenedor o copiarlos a través o bien del Dockerfile o a través de tu archivo Docker Compose, ¿vale? Tendrás que hacer que esos certificados lleguen al interior de ese contenedor Nginx para que los pueda utilizar. Los tendrás que montar dentro del contenedor de Nginx que va a utilizar Nextcloud. Y luego además tendrás que asegurarte de que la configuración de la instancia de Nginx, que el archivo nginx.conf, apunte a esos archivos, ¿vale? Porque si no, por mucho que lo tengas securizado, si no tienes certificados, aunque sean autofirmados, ¿vale? Porque yo los que tengo son autofirmados, porque yo voy por VPN, ya os lo he comentado muchas veces, y no necesito tener certificados firmados por ninguna entidad, ¿vale? Con tenerlos firmados yo mismo para que el tráfico vaya cifrado a través de la red, pues ya tengo más que suficiente. Eso por parte de Nginx. Luego, aparte de Nginx, en la parte de Nextcloud se requiere también un archivo muy importante. Muy importante. El archivo config.php. Este archivo le dictamina a Nextcloud a qué base de datos tiene que apuntar, con qué contraseña, en qué ruta están las aplicaciones, en qué ruta están las configuraciones, el idioma, por ejemplo, las variables de idioma y de región de la instalación de Nextcloud, etc. Dominios de confianza desde los que se pueda acceder al servidor, etc. Realmente son pocos archivos, pero hay que tenerlos bien controlados porque son de suma importancia. Y por ejemplo, con el config PHP que me traje, ¿vale? Que me traje del jail, no funcionaba, porque claro, yo desplegué una base de datos con un nombre que no tenía nada que ver con el de la antigua, con un usuario que no tenía nada que ver con el de la antigua y con un password que no tenía nada que ver con el de la antigua. Así que lo que tuve que hacer básicamente es coger el archivo nuevo, el archivo que ya estaba desplegado, el config.php que ya estaba configurado dentro de Nextcloud, y coger y adaptarlo con los datos del viejo y de ese mismo archivo, ¿vale? Eso por parte del config.php. Habrá que modificar rutas. Bueno, una de las primeras cosas que te recomienda Nextcloud que hagas para migrar el servicio es copiar todo el contenido del root, del directorio root del servidor web de Nextcloud de la máquina de origen, es decir, el jail de TrueNAS, al volumen de Nextcloud y de Nginx, donde vas a tener la instalación en Docker, ¿vale? Esto está bien, ¿vale? Pero hay que hacer cosas, ¿vale? Hay que hacer cosas porque esto te restaura toda tu configuración, todos los datos de usuario, todos los archivos de todo, ¿vale? Todo, pero luego, sobre todo con el config PHP, tienes que tener muchísimo cuidado porque en ese config PHP, perdón, vienen estas configuraciones que vamos a tener que corregir, ¿vale? Vamos a tener que corregirlas. Una de ellas, las rutas, ¿vale? Porque las rutas no son las mismas en el servidor del que venimos, si es que es un jail o es un servidor de otro tipo, que las que tenemos ahora en el Docker, ¿vale? O sea, que mucho ojo con eso, ¿eh? Mucho ojo con eso. Y luego, pues nada, luego una vez tengamos todo esto, todo esto ya corregido y todo esto en línea, lo único que tenemos que hacer es acceder a nuestra interfaz web de Nextcloud, y en esa interfaz web, pues yo recomiendo, ¿vale? Yo recomiendo que os vayáis siempre a los ajustes desde la cuenta de administrador, vayáis a ajustes y a vista general. Bueno, vista general, no me acuerdo cómo se llama. Configuración general o... Espera, que creo que lo tengo aquí. No, no lo tengo aquí. Es dejar que lo mire. A ver... Os lo digo en un momento. Si es que llevo peleándome pues prácticamente una semana con esto. Así que no me va de entrar en un minuto y deciros un poquito las opciones que tenéis que revisar. Os lo digo porque Nextcloud trae consigo un escáner interno que lo que hace es examinar toda tu instalación para cerciorarse de que la configuración que tienes en el servidor es correcta y es apta para tener el servicio en producción, ¿vale? Para que luego no te lleves sorpresas. Esta opción, este apartado, lo tenéis en la sección ajustes vista general, ¿vale? Que acabo de entrar. En la parte de arriba veréis pues que tenéis una sección de avisos de seguridad y configuración. Ahí os aparecerán todos los problemas que pueda haber de configuración en vuestra instalación de Nextcloud para que la podáis corregir. Yo me he pasado como un par de días arreglando cosas. El primer problema que tuve era el asunto de que primero no estaba accediendo por HTTPS, con lo cual mi tráfico no iba cifrado. Entonces ellos te recomiendan que actives el HTTPS. Luego, la base de datos que estaba utilizando, le faltaban índices, ¿vale? Le faltaban índices porque estaba pasando de un MySQL 5.7 a un MariaDB 10.5, que sí utilizan el mismo motor, pero luego ellos por encima optimizan las cosas a su forma y a su manera, ¿vale? Para eso tuve que utilizar el comando OCC, que el OCC es un componente de PHP que se integra con Nextcloud para trabajar dentro del motor de Nextcloud y arreglar cosas, optimizar cosas, escanear cosas, ¿vale? OCC es el motor interno de Nextcloud, ¿vale? Y tú puedes invocar a comandos de OCC para arreglar cosas. Pues yo tuve que acudir al comando OCC para reparar los índices y repararlos. Luego también tenía un problema de integridad de archivos, porque Nextcloud desde la versión 17, creo que era así, incorporó una medida de seguridad que lo que hacía era escanear los archivos y sus hash, almacenarlos en el momento de la instalación, y en el momento de que alguno de esos archivos cambiara de hash, archivos que en principio, por supuesto, no tienen que cambiar de hash, claro está, te aparece un aviso aquí, conforme que tengas cuidado, porque hay archivos que han cambiado de hash y que Nextcloud no estaba segura de que los hubieras cambiado tú o de que estuvieras recibiendo un ataque. Entonces, a mí me pasó porque, por ejemplo, el día que hice el primer import del DAM de la base de datos de MySQL, y cuando me traía los archivos del antiguo servidor web, cuando tú arrancas por primera vez el servidor con esos datos de tu antiguo servidor y esa base de datos de tu antiguo servidor, lo que hace Nextcloud es coger todos esos archivos del root del servidor web y te los organiza. Si no los ve organizados, ¿vale? Si no los ve que cumplen el estándar de la última versión de Nextcloud, porque entre versión y versión pues cambian el orden de las cosas o los nombres de los directorios, ¿no? Hace un escaneo de eso y hace un escaneo de la base de datos y te repara tanto la base de datos como el root de la aplicación Nextcloud dentro del servidor web, ¿vale? Y a mí me cambió muchas cosas, y una de las cosas que cambió, por ejemplo, es el nombre del directorio de aplicaciones, que en el root de Nginx de Docker se llama app y en el del TrueNAS se llamaba app-pkg. Vale, pues por ejemplo, esto lo que hizo fue coger todo lo que había dentro de app-pkg, lo copió dentro de app y el directorio se quedó ahí. Entonces el propio Nextcloud en este escáner me decía que tuviera cuidado porque ahí había un directorio app-pkg que no tendría que estar ahí y que por ello pues no me garantizaba la integridad de los archivos, ¿vale? Pues esto precisamente yo tuve que borrar esta carpeta para poder volver a garantizar esta integridad. Son cosillas, ¿vale? Son cosillas que uno se va encontrando y que tiene que ir solucionándolas por el camino, ¿vale? Yo os recomiendo mucho que vayáis a este apartado para poder verlo, para poder ir comprobando que todo está bien, que la configuración es correcta, para que por lo menos vayáis un poquito más tranquilos, ¿vale? Otra cosa que me he encontrado, sobre todo tema permisos, ¿vale? Ir con mucho cuidado con el tema de los permisos, ¿vale? Generalmente el owner de los archivos suele ser el usuario del contenedor web, ¿vale? Con su ID y sus historias. Cuando iniciéis en Nextcloud, después de migrar vuestro directorio root de web, pues si hay algún problema con el permiso, no os preocupéis, porque el propio Nextcloud os lo avisará en el frontal web, ¿vale? Os dirá qué permisos están mal y cómo los podéis corregir. Y si no os sale ahí, porque os sale un error de servidor haciendo un Docker logs al contenedor de Nextcloud o un Docker Compose Logs para ver todos los contenedores y ver cuál es el contenedor que está fallando, pues ya os será suficiente, ¿vale? No os preocupéis. Y nada, respecto al tema del almacenamiento, pues fue lo más fácil, la verdad, porque lo único que tuve que hacer es ir a TrueNAS, bendito TrueNAS, de verdad, bendito TrueNAS, hacer un clone del dataset que tenía conectado al Jail, ¿vale? Con eso lo replico, hago un clon idéntico, lo comparto por NFS, lo monto en la máquina virtual donde está Docker, de Procmox, la máquina virtual de Procmox, y ya con eso pues lo monto, le doy los permisos también que tocan, que también os lo dirá Nextcloud cuando lo intentéis arrancar por primera vez, y nada. Y simplemente pues montarlo dentro del directorio data de Nextcloud, tal y como se hace con el servidor normal, con el servidor tradicional, y ya está, ¿vale? Y funciona todo. Luego de eso, con el comando OCC, escanear en la partición data, el directorio data, para que vea todos los archivos de todos los usuarios, y ya está. ¿Vale? Y ya está. Y bueno, no he acabado aún, ¿vale? Porque he hecho esta migración de cara, como os comento, a los próximos 3-4 meses, por lo menos hasta la próxima versión mayor de Nextcloud, para ver qué tal es la experiencia desplegando directorios, desplegando configuraciones, desplegando imágenes y actualizando el contenedor. Y si veo que va bien, pues tiraremos adelante y migraremos ya el servicio de producción, que de momento va bastante bien, ¿vale? La experiencia que estoy teniendo respecto a la que tuve en la Raspberry Pi con las imágenes de Linux Server IO, pues es mucho mejor. También es cierto que os digo una cosa, que el Linux Server IO, las imágenes son para lo que son, ¿vale? Si te quieres salir un poquito e ir más allá, vienen problemas. Yo en su día lo que quise hacer era eso, y bueno, pues los resultados se vieron, la verdad, bastante pronto. Pero bueno, es un poquito lo que hay, ¿vale? Este audio seguramente lo vais a escuchar bastante mejor cuando lo suba, porque no lo voy a subir a iVoox. Ya sabéis que me he quejado mucho últimamente sobre la calidad de los audios. Creo que no soy el único que se ha dado cuenta, pero yo desde que empezaron a montar los planes de pago, me estoy dando cuenta de que la calidad de los audios ha bajado muchísimo. Y no sé si os acordáis que hace un mes o así subí un audio que tuve que resubir 3 veces en formato WAP, porque el procesado, la compresión que hacen ellos después, cuando tú subes el archivo, me lo fastidió bastantes veces hasta que lo subí a MP3. Llevaba toda la vida subiéndolos en WAP, en WAV por temas de calidad, y desde entonces no puedo, tengo que hacerlo con MP3, cosa que hace aún perder más calidad. Y la verdad es que los audios se oyen fatal. El último que subí la semana pasada era una atrocidad, se escuchaba una lata, parecía yo una lata hablando. Entonces, como no tiene sentido gastar dinero en equipos de grabación, si luego la subida va a resultar dañina para los audios que subo, pues he decidido que en vez de subir los audios directamente a iVoox, los voy a subir a archive.org, y de ahí los voy a enlazar al podcast, ¿vale? A los capítulos nuevos que vaya subiendo. Así que este audio lo tenéis que escuchar con una calidad bastante superior, bastante, bastante, bastante superior a cualquier otro que haya subido con antelación, ¿vale? Le doy desde aquí las gracias al amigo J. Gurillo y al amigo Samu de Yo Virtualizador. Samu, Yo Virtualizador, y J. Gurillo, podcast Educando Geek. Os recomiendo un montón los dos podcasts. Habla muchísimo, pero muchísimo, muchísimo de lo que viene a ser los equipos que se va comprando. Teléfono, las aventuras que está teniendo con su portátil, la verdad, muy interesante y un podcast muy natural. Y luego Yo Virtualizador, que habla exactamente de lo mismo que hablo yo, pero de forma seria, ¿vale? Yo tengo un pseudo podcast y él tiene un podcast, ¿vale? Si buscáis contenido serio, os vais con él. Si buscáis un contenido poco organizado y sobre la marcha, me podéis escuchar a mí. Pero si queréis algo serio, o vais a por él, ¿vale? Y nada, seguimos hablando de esto, ¿vale? Voy a seguir peleándome y cualquier cosa que vea, cualquier cosa que surja, pues os la iré contando, ¿vale? Venga, que acabéis bien el fin de semana. Hasta luego. Thank you.